días, pero me quedo soñando pensando en tu amor. Eres como un caramelo que endulzas mi alma. Cuando me dices te quiero, me muero de amor. Me tienes loco, loco de amor, loco, loco de amor, loco, loco de amor. Excitas mi corazón, me tienes loco, loco de amor, loco, loco de amor, loco, loco de amor. Excitas mi corazón. Excitas mi corazón, me tienes loco, loco de amor, loco, loco de amor, loco, loco de amor. Excitas mi corazón. Excitas mi corazón, me tienes loco, loco de amor, loco, loco de amor, loco, loco de amor. Excitas mi corazón, y excitas mi corazón, y excitas mi corazón.